ciudadano del mundo. Ahí está, ese copete es el que más me gusta del programa. ¿No? Porque está tan bueno, uno aprende tanto de la gente que viaja y estamos con... ¿Te gusta, Rodolfo, la artística? Está linda, ¿no? Estamos con Paula Tejeda y Lucas Carrizo. Un gusto tenerlos. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Bienvenidos. Muchas gracias por haber venido. Realmente es muy importante para nosotros porque es nuestro primer programa y que estén acá. Nuestros primeros visitas. Un honor realmente. Muchas gracias. Gracias por tenernos en cuenta ahí. No, por invitarnos. Favor. Bien, nos invitamos para participar de esta sección precisamente porque ustedes, bueno, son bailarines de tango y... habrá gente que ya los conoce al escucharlos, pero está bueno para aquella gente que por ahí recién los escucha por primera vez, les cuenten cuál es su trabajo, qué es lo que hacen. Bueno, nosotros somos profesores y bailarines de tango. Nos iniciamos yo me inicié hace 13 años, Paula hace 11, uh-huh. Y juntos estamos hace casi 10 años. Así que bueno, nada, nuestro trabajo es básicamente, nos formamos en Buenos Aires, después ganamos un campeonato, empezamos a viajar por el exterior, por eso me reía mucho con el copete, porque la verdad que uno después de viajar tanto tiempo y de pasar más de la mitad del año afuera de Argentina, uno no se siente en ningún lado y al final en todos, un poquito en China, en Corea, Estados Unidos, Canadá, Europa... De Europa conocemos Italia, Grecia, bueno. Así que, bueno, nada, para la gente que recién nos está escuchando, también les invitamos en marzo, vamos a estar dando unas clases acá en Catamarca, uh-huh. Y bueno, después vamos a ampliar sí, sí. Sobre el tema. Sí, sí, ya lo anoto, sí, así no nos olvidamos. Sí. Bueno, han recorrido desde entonces, desde que ganaron ese concurso, muchos lugares del mundo, y uno de los lugares en los que estuvieron fue China. Que ayer estaba viendo que es el tercer país más grande porque está Rusia y Canadá, pensé que era el segundo, claro. En superficie, ¿no? Y bueno, ¿y cómo llegan a China ustedes? ¿Cuál es el primer contacto que tienen con China? ¿En qué año? ¿Cómo surge esta posibilidad? Que algo que parece tan exótico, ¿no? Para los occidentales. Bueno, después del 2010, que fue el que ganamos este campeonato de la Ciudad de Buenos Aires, empezás a tener más nombre, entonces te llaman de las milongas para bailar, la gente te empieza a conocer más. Uh-huh. Y de ahí vino gente de China que a tomar unas clases y uno no sabe que son organizadores por lo general. Y resultaba que sí, que era organizadora, que ella tenía un grupo de tango en Shanghái. Entonces nos invitó para ir allá, ir unos 2 semanas. Y la primera vez que fuimos así, 2 semanas a Shanghái y 2 semanas a Beijing, que es la uh-huh. capital. Esto fue en el 2011. Claro. Y desde ahí que vamos todos los años consecutivamente. Mira vos. Ya conocimos a través de ellos otros lugares, uh-huh. otros organizadores. Uh-huh. Entonces ya hacemos un tour bastante más largo y recorremos uh-huh. varias ciudades. Claro. Así empezó, desde una clase privada que le dimos a la gente. Uh-huh. Se engancharon mucho, nos vieron bailar y nos necesitaron, digamos, para su grupo de gente. Así que claro. Así fue. Genial. Y allá van y ¿dónde bailan? ¿Cómo es? ¿Qué es un...? No se me ocurre claro. imaginarme el espacio donde... Claro. Es como si fuera un salón de baile, ¿no? Ajá. La gente tiene un salón de baile donde da clases regulares, sí. son profesores de tango, y nos llevan a nosotros como maestros invitados. Mm-hmm. Entonces, por ahí también hacen tipo festivales, que son eventos súper grandes donde va gente de todas partes del mundo, y de China claro. también, obviamente, como que claro. agrupa toda la gente, toda la comunidad, se hacen salones súper importantes, súper lindos, todo muy fashion, viste, como con cenas, sí, es sí. un evento como de bastante calidad, digamos. Y por lo general hay otras parejas también, que ya sean argentinos, maestros argentinos o maestros por ahí, invitan a parejas de Japón, a parejas de Italia, por ejemplo, y se hace claro. una noche que es milonga, básicamente, que es... como el boliche, pero de tango. Entonces vas a bailar ahí tangos, milongas y vals, y después claro. haces la exhibición, que es el show claro. de la noche, digamos. Y las clases privadas y las clases particulares, las clases grupales, perdón, que se desarrollan sí. dentro del marco de un festival. Claro. Sí, sí, dime. Perdón, en esos festivales en los que han tenido oportunidad de participar, bueno, supongo que hay otras parejas de otros lugares del mundo, o con qué gente se han encontrado. Digamos, en eso que han sido específicamente de tango, entiendo. Sí. Bueno, mira, una historia muy linda fue que tuvimos la posibilidad de compartir en Beijing, un festival con nuestros profes, digamos, que fueron los que nos formaron. Uh-huh. Nosotros tomamos clases en Buenos Aires con ellos, ellos son Pablo y Noelia, y tuvimos la oportunidad después del tiempo, nos puso junto en un festival, y fue algo muy lindo, por ejemplo, que claro, estés compartiendo al mismo nivel que tu profesor una noche, que tengas que hacer un show. La verdad que para nosotros fue algo muy fuerte, muy hermoso. Y bueno, después conocés gente de todo el mundo, como te decía Paula, gente que viaja de Europa, gente de Norteamérica, de África, no sé, de todas partes del mundo. El tango es algo que es un, es algo que a nivel mundial está contagiando muchas personas. Entonces, bueno, cada vez son más las personas. Donde vos vayas a cualquier ciudad del mundo, siempre hay una milonga, siempre hay algo de tango. Así que, bueno, nada, tienen que aprender a bailar, chicos, ya saben. Sí, ¿no? Dicen que es muy difícil aprender a bailar. No, no es difícil. Digo yo. No. Pero hay gente que somos troncos para ver. Sí, pero no te creas, porque la gente... Y mira, por lo general los hombres se terminan enganchando más. Dice que las mujeres tienen como más facilidad para bailar, o bueno, sí, es lo que sí, uno sí aprende, por lo menos. Mm. Pero los hombres después que se terminan enganchando más por el lado de la música también. Y además, como el hombre tiene un rol bastante importante, es el que lleva el, el movimiento, entonces se terminan como enganchando más. Es súper saludable, es lindo. Te abrazás con la gente, entonces... Está bueno. Sí. A la gente a veces le da un poco de ¿no? de temor abrazarse a gente que no conoce. Claro. Pero bueno, es un límite que vamos rompiendo. Y eso les iba a preguntar. ¿Y en China cómo hicieron? Porque la gente no debe tocarse mucho, supongo, los orientales, ¿no? Sí. No sé cómo es, supongo. Fue muy difícil, para mí sobre todo, porque yo veía que las chicas eran muy sumisas, ¿viste? Como que su cultura es así. Claro. Y entonces no se tocaban y miraban para abajo mientras bailaban. Y era como que estaban bailando con vergüenza. Claro. Y eso a mí yo no lo podía entender. Entonces, claro, bueno, sí, hasta que entendés que vienen desde otro lado, que tienen otros aprendizajes, que se mueven de manera diferente. Sí. De hecho, por ejemplo, algo que es muy particular, en China tiene el tráfico es tremendo. Andan por todos lados, son avenidas que ya te perdés prácticamente del digamos... El sentido de dirección, porque claro, van para todos lados, ¿viste? Súper saturado todo, súper saturado, muchísima gente, bicicletas, qué sé yo, las motitas chiquititas sin casco, gente. Hay esos carros que te llevan que son como taxis, que es una persona en bicicleta y un carro atrás. Sí. Y están a punto de chocarse todo el tiempo, pero nunca se chocan. Claro. Y nunca tocan bocina. Ah. Usted no lo podés entender. Bueno, la milonga es igual, exactamente igual. Claro. Entonces, viste, hay un recorrido, que eso es un recorrido antihorario, circular, que uno tiene que ir como para dejarse atrás de una fila. Sí, y ellos no respetan eso, van por cualquier lado. Y nos reímos, viste, y le decimos, chicos, esto tiene que ser distinto a la calle. No puede ser como ustedes se manejan en la vida cotidiana. Claro, claro. Y se ríen porque es realmente cierto, ¿no? Lo llevan al tango también. Qué particular. Sí, está bien. Bueno, ¿y cómo hacen con el idioma? ¿Cómo hacían en China para comunicarse? Bueno, nosotros, voy a ser muy sincero. Paula hablaba muy bien inglés, habla muy bien inglés. Ajá. Yo hablaba bien, pero no tan bien como Paula. Sí. Así que bueno, nada, nuestro primer idioma que tuvimos que profundizar y aprenderlo de manera muy así como profesional, digamos, es el inglés. Nos manejamos con el inglés. Ahora estamos estudiando chino. A mí me gusta mucho el chino. Me parece algo que es muy loco para... Nada, como pasatiempo inclusive está muy bueno porque es otro idioma. Se escribe de manera diferente. Son símbolos, no hay palabras. Entonces no tenés ninguna comparación con nuestro idioma, con nuestra cultura. Pero nosotros nos manejamos con inglés. Inglés te sirve para comunicar en cualquier parte. Así que bueno... Hay mucha gente, de hecho, que en China no habla inglés. Entonces ahí es donde viene la necesidad de aprender un poco de chino. Claro. Es muy complicado porque uno piensa que lo está diciendo bien y la gente no te entiende. Y vos decís, hacete un esfuerzo y entendeme. Pero no, porque ellos tienen 5 tonos diferentes. Entonces vos pronunciás mal un tono y ya esa palabra significa otra cosa. Se transforma en algo totalmente distinto. Entonces, bueno, por ahí sí sabemos decir izquierda, derecha, adelante, circular, ¿viste? Cosas que nos ayuden al trabajo de enseñar y de comunicarnos con la gente. Porque hay mucha gente que no habla inglés. Eso. Bueno, lo demás se irá aceitando con el tiempo, con la práctica. Sí, con la práctica. Viste que también esto es un trabajo que es corporal. Entonces hay mucho de mostrar, hay mucho visual, hay mucho del tacto también, de comunicarte con tocando al otro. Entonces hay muchas otras formas de entenderlo que no tiene que ver con el idioma también. Seguro. Y ha llegado, por ejemplo, en tu caso, Lucas, que bueno, decías que estás más interiorizado con el tema del chino, de aprenderlo. ¿Estás aprendiendo a escribirlo por ahí o a leerlo directamente desde los signos? Sí, estoy aprendiendo las dos cosas, porque son dos idiomas distintos. El hablar y el escribir son dos cosas distintas. Sí, estoy estudiando las dos. Ahora estoy más con la escritura focalizado. Me traje algunos libros de China para practicar con pinceles, porque tienen un sentido de cómo dibujar los símbolos. Claro. Así que bueno, no, es muy interesante. Después te invito si quieres ir más. A casa. O sea que el espesor, digamos, el trazo, implica también una diferencia cuando estás interpretando la palabra, digamos, y el símbolo, quiero decir. Claro, sí. Y además el símbolo, depende de lo que tenga el contexto, puede significar muchas cosas también. Claro. Sí. Mira vos, eso es impresionante porque es muy poética el idioma de ellos. Ellos se manejan como, ¿cómo podría decir? No es tan literal como nuestro idioma. Claro. Entonces ellos lo van interpretando, es un idioma de interpretación. Sí, sí, sí, sí. Por ahí cuando nuestro organizador nos habla, viste, en confianza, y nos habla en inglés traduciendo su chino, o sea, él piensa en chino y nos habla en inglés, es muy loco porque lo habla desde la poética. Entonces te dice que el agua va a subir y que el aroma tal cosa va, y vos te quedás, viste, como sorprendido porque es muy poético. Sí, entonces es muy interesante y así también es súper difícil de interpretar. Es curioso porque ahora se habla de China, ¿no es cierto? Bueno, quizás por las redes sociales, los medios de comunicación, cómo ha cambiado todo, pero China siempre fue un país, un imperio importantísimo, ¿no?, en el mundo. Nada más que ahora es como que se habla mucho, pero siempre fue una de las mayores economías del mundo, ¿no?, en siglos pasados, ¿no? Ahora es una gran potencia. Sí, porque bueno, está muy se lo conoce mucho a través de los medios, se habla de China, la gente viaja. ¿Cómo hacen para viajar? Porque van desde Europa, creo que es más cerca para llegar, ¿no? Y es más barato el vuelo, digamos, porque muchos europeos viajan a China. Sí. Para nosotros es más cerca y también, inclusive por el precio, volar desde Norteamérica. Ah, mira vos. O sea, volás hasta Canadá o hasta Estados Unidos y de ahí cruzás, digamos. ¿Pero vas al oeste de California o...? Vas por el oeste y salís a... Tomás un vuelo a Nueva York, por ejemplo. Claro, tomás un vuelo, por ejemplo, de acá a Atlanta o de acá a Toronto. Claro. Ahí hace transbordo y te vas hasta Tokio, claro. O directamente hasta China. Claro. Hay vuelos directos a Beijing o hay vuelos directos a Tokio. Por ejemplo, Beijing, desde, qué sé yo, desde Estados Unidos, ¿cuánto demora? ¿12 horas? Sí, 10 horas. 10 horas. Claro. Sí. Claro. Sí. Y a nosotros, inclusive, es más corto que ir por toda Europa, cruzar hasta llegar Claro. Mira vos. Aparte, como también trabajamos mucho en Norteamérica, siempre nos conviene hacer una escala ahí y después irnos porque Atlanta es el centro, digamos, estratégico, neurálgico, ¿no?, de comunicaciones, ¿no?, de América del Sur con el resto, digamos. Sí, claro. ¿No? Sí, tal cual. Sí, sí. Pero bueno. Y bueno, llegan allá y la ciudad de Pekín, me imagino, debe ser impresionante, impactante, pero está Shanghái, que es una ciudad muy muy moderna por los edificios que uno puede ver, por esa postal que hay, ¿no? Sí. Con el agua y los edificios. Sí, es impresionante. Claro. Mira, es impresionante. Las estructuras, digamos, arquitectónicas realmente son impresionantes, imponentes, sobre todo a la noche porque empiezan las luces, que es como un videojuego, ¿viste? Son luces por todos lados, suben y bajan en los edificios de los rascacielos y es imponente. La gente también, hay muchísima gente. Eso es imponente y también te asusta. Vas en el subte y es muchísima gente que siempre se maneja en el transporte público. Y eso da como un poco de resquemor, ¿viste? De que hay mucha cantidad de gente, mucha cantidad de todo. Es una ciudad preciosa, con muchas posibilidades. Uh-huh. Podés conseguir comida de la que gustes, del tipo que quieras. Es muy cosmopolita. Hay mucha gente y es muy de negocios también. Es bastante más caro que Beijing, que es Pekín, que es la capital. Y hay mucho movimiento, hay muchos lugares donde consigues, qué sé yo, ropas de marca, viste, como tipo shoppings importantes, marcas importantes, que por ahí en Beijing no hay tanto. Entonces hay como más de todo, pero da más temor también. Shanghái puede ser que sea más occidental, digamos, comparativamente. Sí. Bueno, una buena nota para todo esto es que, por ejemplo, yo hablo mucho con la gente. Me gusta hablar, salir y caminar y, bueno, hablar en inglés con lo poco que se puede con la gente. Y, por ejemplo, muchos chinos no les gusta Shanghái, porque ese es justamente lo que vos comentabas, que está muy occidentalizada y se pierde por ahí lo que es la arquitectura típica de China, viste, que termina con los techos así como arqueaditos en punta. Claro. Que, por ejemplo, en Beijing, a la gente de Beijing no le gusta mucho Shanghái. En cambio, la gente de Shanghái sí le gusta Beijing, por ejemplo. Beijing conserva más la arquitectura. Ajá. Si bien una ciudad que son ciudades que están en constante crecimiento, cada año que vamos hay edificios nuevos, paradas de subtes nuevos, o sea que va avanzando terriblemente, pero Shanghái, por ejemplo, de lo que Paula decía, es muy lindo, pero por ahí se pierde la magia, que parece que no estás en China. Claro, parece que estás en, no sé, en Nueva York, en una ciudad así muy grande. Claro. En cambio, en Beijing vos sí podés llegar a notar más eso. Se ve más. Todavía en Beijing tenés lugares donde se conserva la tradición de las casitas, la tradición de los vendedores en la calle, los pisos, digamos, de como se llama, de adoquines. Los templos todavía, Mira, hay un mensaje de una oyente, Andrea, que dice: qué linda la charla sobre China, me súper gusta porque es desde la mirada de los chicos, ¿no? Bueno, la gente le está gustando lo que... Y también Alfredo Gómez manda saludos y éxitos por el programa a los chicos. Muchas gracias. Un abrazo y dice que para él son unos hacedores. Muchas gracias. Bien. Muy lindos recuerdos tenemos de Alfredo. Te digo que están... Coméntalo. Decir. Sí, bueno, Alfredo, él nos... él siempre nos dio una mano cuando comenzamos aquí en Catamarca también. Sí. Y él hizo una vez un evento en el Cine Teatro Catamarca que se llamaba Hacedores. Si mal no recuerdo, nuestro año fue el 2012, que él nos hizo también Hacedores por lo que viajábamos, por lo que estábamos bailando tango, y bueno... Por eso le mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para él. Bueno, mira, también les saludos a todos. Javier Andrés Herrera. Saludos. Mi profe de pintura. Saludos. Y muy lindo Catalina Lobo también. Mi mamá. Mira vos. Bueno, saludos, señora, muy bien. Después también María Emilia Lobo Herrera, Gladys Cisneros, Cherain Chan. Bueno, un montón de gente. Está enganchada la gente escuchándolos. Qué bueno, gracias. Que está bueno. Bueno, Gerani es de Hong Kong. Ajá. Y ella entiende español, así que seguramente está online. Claro. Escuchando. Mira vos. Sí. Qué bueno. Le mandamos un saludo muy, muy especial. Bueno, gracias. Bueno, y vamos a seguir ahora en el próximo bloque, porque nos interesa realmente los que nos cuentan. Y... nos vamos con el sentimiento, no digo ni pensamiento, el sentimiento que ustedes tuvieron cuando llegaron por primera vez. ¿A qué ciudad llegaron? A Shanghái. Fue la primera vez. ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Qué recuerdan? Que deben compartirlo, seguramente. Sí, fue muy loco, realmente. Uno espera, al margen de que uno ve la fotito con los edificios, uno espera ver la típica casita con las puntas de los techos para arriba. Eso es la idea, el imaginativo. Sí, claro. Y no lo encontré. Entonces dije, ay, esto es un poco raro. Y realmente me impactó la cantidad de gente y me asustó. Me asustó porque es muchísima gente. Sí, gente. Pero los lugares son preciosos, parques inmensos, sentís una libertad muy grande porque no roba la gente allá, por ejemplo, no hay inseguridad, entonces te sentís libre, te sentís realmente libre de caminar, de estar con tus cosas sin preocuparte eso. Entonces fue eso, fue libertad por un lado, miedo por otro porque por la cantidad de gente. Sí. Y eso, viste, fue muy fuerte también, éramos bastante más chicos. Claro, porque fue hace... En 2011, tenía 21. Claro. Hace 5 años. Una eternidad. Sí. Un montón. Bueno, estamos con, le decimos a la audiencia que recién se engancha, con Paula Tejeda y Lucas Carrizo, bailarines de tango y, bueno, ciudadanos del mundo. Nunca mejor puesto el título en este espacio como ahora, ¿no, Dimas? Tal cual. Y en nuestro primer programa de A Voz Ciudad, vamos a continuar enseguida. ¿Cómo les parece a todos? Dale. ¿Te parece, Dimas? Bueno. Bueno, seguimos con Paula Tejeda y Lucas Carrizo, bailarines de tango que recorren el mundo representando a Catamarca. Antes quería mandar un saludo a Silvana Micaela Ginocchio, que nos dice éxitos y abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Silvana, un cariño realmente. La gente que sigue saludando y los que no podemos saludar, decir al aire, bueno, lo haremos el próximo sábado porque queremos escuchar a los amigos que tenemos hoy invitados. Estuvieron en China, recién hablaron de Shanghái. Comentaban fuera del aire recién y nos gustaría que lo cuenten a la audiencia cómo les impactó el cielo, que no ven el sol o ven una luz así a lo... No sé. Se puede ver por la gran contaminación, ¿no? Sí, eso es lo único por ahí complicado en China, es la contaminación ambiental, la polución, bueno, por las fábricas, por la cantidad de fábricas que tienen. Bueno, vos sabés que nos pasó muchas veces de no poder ver el sol. De vos ves como una neblina arriba tuyo y ves la luz así como difusa, ¿no? Claro. Pero nunca se puede llegar a ver el sol o el cielo, por ejemplo. Las estrellas las vimos muy poquitas veces, pero lamentablemente hay mucho, y además de eso, también hay de que a veces hay tanta polución que yo tengo, por ejemplo, el principio de asma, y a veces nada, me hace muy mal, o inclusive bueno. Ella también. Nos contaban nuestros amigos chinos que estar al día 4 horas afuera, en Beijing, equivale como a fumarse 5 cigarrillos seguidos. Ah, caramba. O sea, yo, por ejemplo, no soy fumador, y nada, entonces nos pasó de que a veces vos salías y nada, y teníamos que usar barbijo. Último año teníamos que usar porque ya era demasiada la polución, son unos barbijos que vienen con un filtro, que ese filtro lo podés ir cambiando, y bueno, el filtro salía negro. Mirá, bueno. Claro. Sí. Yo en estos días, recordaba, bueno, lo comentaba fuera del aire, esta situación que me había sorprendido mucho, que había muchas ciudades donde tenían que usar el barbijo, y bueno, en varias oportunidades del año pasado tuvieron que declarar emergencia ambiental, y decían que bueno, tienen que tomar restricciones con el tema de la circulación vehicular, y varias otras cosas, incluso les recomiendan a la gente que directamente no salga de la casa. Tal cual, sí, eso fue impactante porque no había clases, porque fue, claro, una emergencia ambiental. Sí, de hecho, nosotros teníamos en el celular una aplicación que te va diciendo por día cuánto está la polución. Claro, si es un buen día, el porcentaje, si es un buen día para salir sin barbijo o no. Y después, viste, es un gatito, la aplicación. Y ya después el gatito, viste, salía con los ojos en cruz, viste, como ya muerto, porque realmente no se podía salir. Había pasado a niveles extremos, realmente. Fue tan extremo que tuvieron que inventar 2 colores nuevos. Por ejemplo, el color máximo era el rojo, después se puso colorado y después se inventó el violeta. O sea, extremísimo. Sí, sí, muy extremo. Realmente es feo. A la noche, por ejemplo, vos ves la luz, vos estás en la mitad de la cuadra y querés ver la luz de la calle y no se la ve bien. Vos ya ves con neblina. Digamos, la luz se pone muy difusa y sentís como si fuera un agua, ¿viste? Una agüita que te va cayendo como si fuera el rocío, ¿viste? Bueno, y en realidad es la polución mezclada con la humedad del ambiente. La lluvia ácida. Y es una lluvia, por eso la gente cuando llueve no disfruta de la lluvia. Claro. Y bueno, nosotros tampoco la podemos disfrutar. Claro. Porque es la lluvia ácida. Todo el mundo es un problema, ¿viste? Salen con los paraguas porque nadie se quiere mojar, la gente está corriendo. Claro. Se ponen lo que sea en la cabeza para que no les toque la cabeza o el cuerpo. ¿Y las plantas, los árboles? No se ve problemas, la verdad, se los ve bastante bien, no salieron tan deformes todavía. Todavía no están mutando en otra cosa. El sol, por ejemplo, también es algo importante que la gente tampoco lo puede disfrutar. He visto gente con guantes, pero hasta los hombros prácticamente, la axila, mujeres con guantes porque no se quieren quemar. Protector solar todos los días, porque es muy dañino realmente. ¿Y el cielo entonces qué color tiene? ¿Como un gris, un ocre? El cielo es como un gris. Como si estuviera nublado. Es la misma sensación de estar nublado con sol. con esa claro. resolana. Entonces te levantás y ves claro. todo el cielo blanco, que tenés que usar lentes sí o sí porque morís. Y acá estuvo el año pasado un investigador, un académico que no puedo recordar el nombre, sí, que lo trajo y le hicimos una nota, ¿te acordás? Sí, sí, me acordaba, pero que no. Lo trajo no vicegobernación. Sí. Le mandamos un saludo al doctor Dalmacio Mera, ¿no? Y si nos escucha. Y él. Este hombre hablaba de China, dio una charla, una conferencia, y dice que, eso les iba a preguntar, ¿es cierto lo que dice este hombre? Dice que van por la ruta y se ven las ciudades que van creciendo. Dice que hay, él contaba que hay 20 o 200 ciudades de 2 millones, 20 ciudades de 2 millones de habitantes que en este momento están construyendo. O sea que es impresionante cómo se construyó. En el camino, si es que tuvieron oportunidad de ir en ómnibus o en auto, ¿pudieron ver esta cuestión de la gran construcción que hay? Sí, nosotros viajamos, en China nos movemos mucho por tren, porque es más rápido y además es mucho más cómodo que viajar en avión. Cuando viajas en tren, por ejemplo, 4 o 5 horas en tren, ves, nunca dejas de ver así como campo. Siempre ves construcciones o ves un poquito de campo y arranca una ciudad, viste, con sé bien los términos, pero si está ahí a esa construyendo edificios, tal cual, así están avanzando muchísimo. Cada año que vamos, como comentaba anteriormente, hay nuevas estaciones de subtes, hay nuevos edificios, hay cosas que van cambiando de lugar, así que bueno, está una dinámica importante. Algo que nos había sorprendido era que habíamos viajado de noche una vez y que eran las 5 de la mañana y las fábricas estaban abiertas, pero no es que arrancaban a las 5 de la mañana, estaban toda la noche trabajando, vos podías ver todas las luces de la gente trabajando y es impactante, te da temor, te da bronca también porque hay mucho trabajo, hay mucha gente que no la pasa bien. Parece que sí, las grandes ciudades te muestran que sí, pero hay muchos lugares donde nosotros no podríamos vivir, digamos, nadie de que vive acá en Catamarca, digamos, medianamente bien, podría acostumbrarse a ese tipo de lugares, donde se trabaja de noche, donde hay una cuestión, si se quiere, más de esclavitud, ¿no? Claro. Ahí nos contaban gente que hay ciudades que se hicieron a base de fábricas. Ajá. Digamos, son ciudades ya prácticamente, ¿no?, que tienen su propio sistema de comercios y todo, y nada, en realidad son fábricas para los obreros, y bueno, ya gente, viven directamente ahí. Bueno, son las cosas lindas y las cosas feas, ¿no?, de todos los lugares del mundo, y como sabemos, China está creciendo, y bueno, también, por ejemplo, nosotros, como somos tangueros, dormimos mucho a la madrugada, digamos, 5 o 6 de la mañana. Sí. Y nos pasaba a veces que a las 5 de la mañana ya comenzaban los obreros del edificio de al lado, por ejemplo, a construir. A full. Y a veces estaban todo el día. O sea, me imagino que van rotando. Seguro. Pero bueno, construyen a esa velocidad, a ese ritmo. Claro. Lo otra vez leí eso de las impresoras en tres dimensiones. Sí. Y ya hacen edificios, no sé, en días, en cuestión de un mes. Hacen un rascacielos en 2 meses, digamos. Bueno, allá te digo que... Es algo así, trabajan muchísimo. Claro. Bueno, realmente es impactante lo que nos cuentan, porque es un país entonces que está en constante crecimiento. Se me fue lo que les iba a preguntar, porque es tan interesante lo que están hablando. El tema del agua, me preocupa saber cómo, porque el agua debe estar contaminada, supongo, ¿no? Mira, toman recaudos para... Sí, la gente amiga nos recomienda, nuestro organizador también nos recomienda que compremos agua. Sí. Yo vi muy poca gente tomar agua así, abrir la canilla y tomar agua. Vi muy poquita gente hacer eso. Pero usualmente, bueno, hay bidones de agua y todo un sistema ahí que... Nosotros nunca probamos el agua todavía. Me tengo un poquito de miedo. Si el cielo está así, el agua debe estar más o menos igual. Claro. Pero bueno, nada, hay que cuidar. Y bueno, esas pequeñas cosas, yo siempre le digo a mi familia, a mis amigos también, hay que valorarla muchísimo, que todavía acá podemos ver el cielo, podemos disfrutar del agua, todavía se puede. Entonces hay que cuidarla y... Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que no lo disfrutás, en realidad. Seguro. Y eso nos pasa en China, vas y no hay cielo, entonces realmente no ver el cielo celeste te influye en el estado de ánimo, es realmente importante. Y no te das cuenta después de una semana y media, que decís, hay algo raro, viste, me siento que no funciono, que no tengo buena energía. Sí. Bueno, es eso. De hecho, el agua también, viste, también siempre botella, siempre compramos agua embotellada. Está bien. Y es como como bastante impactante, que salir con barbijo te deprime. Eso es la verdad. Claro, es muy deprimente. Vas y está toda la gente porque tenés un barbijo que no podés respirar bien, obviamente, porque sentís el calor de la respiración. Y ver toda la gente así es choqueante. Es choqueante, no está bueno. Si hay algo que no está bueno en China es la contaminación. Seguro. Y estamos con Paula Tejeda y Lucas Carrizo. Ellos nos cuentan cómo fue su experiencia de conocer China y las ciudades chinas. Quería preguntarles, ¿hay mucha pobreza? ¿Se nota la diferencia? ¿Hay clase media? ¿Hay ricos, pocos, muchos? ¿Cómo, qué pudieron hacer de la mirada social, en esa mirada social y esa comparación que siempre hacemos cuando vamos a otro país? Bien, nosotros como nos manejamos, somos profesores de tango, es un entretenimiento, claro. Es algo que es occidental también, no es de ellos. La gente con la que nos rodeamos tiene un nivel adquisitivo importante. Las clases tienen su precio, las milongas tienen su precio, los lugares son otros. Entonces sí, hay mucha gente que tiene dinero y nosotros nos rodeamos un poco con esa gente. También nos rodeamos con gente de clase media, con muchos organizadores, hay muchos amigos que son gente normal. Y se nota muchísimo la diferencia. No sabría decirte los porcentajes, pero sí se ve mucha gente con muchísimo dinero que anda en autos, en Ferraris, en Audis, en autos realmente importantes. Parece que estás en un videojuego cuando estás caminando por las calles, porque la gente realmente consume ese tipo de gustos exóticos, ¿no? Y después, bueno, que hace rato contábamos, fuimos a Wuhan, un lugar que nosotros estábamos en la ciudad de Wuhan, y de pronto nos llevó nuestro organizador a una reunión en un lugar donde era eran muchos monoblocks en una ciudad de trabajadores de fábricas. Estábamos cenando y la gente fuma dentro de los lugares. Y nosotros le decíamos, nosotros no fumamos. Entonces la gente me dice, bueno, váyanse un rato, que yo te miramos. yo no lo podía creer, pero además eso se convierte en el cigarrillo, es como, fuma uno y fuman todos. Lo tienen que fumar, es así. Claro. Entonces nosotros salimos a recorrer y ahí nos impactó cómo vivía esta gente, que se veía, para mí es pobreza. Por ejemplo, tenían un callejón donde tenían puestos de carne, pero no estaba refrigerada, ni había nada. Entonces estaban los pedazos de carne colgando, y lugares extremadamente insalubres, sucios, porque la verdad que... poco higiénico. Muy poco higiénico. ¿Y los chicos, los niños? ¿Hay niños muy pobres en la calle? No se los ve pobres, ese es el punto. Ese es algo muy importante. Está bueno el análisis. Claro, a mí me sorprende mucho eso. ¿No ves gente pidiendo o por ahí pobres, no? Como, como por ahí pasa acá en Buenos Aires, acá creo que todavía no, pero que si vos lo ves en Buenos Aires, que están durmiendo en las veredas, a la vuelta, allá no se ve. La gente que hace eso en China es porque está por ahí loca. Está loquita, como que habla solo, qué sé yo. Pero no ves el pobre como nosotros lo vemos. Yo creo que la pobreza por ahí pasa, como contaba Paula y como comentábamos anteriormente, más por las fábricas. ¿No? Como que hay toda una clase de obreros que es lo que sostiene, ¿no? Los mal pagados. Exacto. Que no son pobres porque no sufren necesidad. A ver, ¿qué son las necesidades? Para mí comprar una carne que no está refrigerada... ¿Por dónde pasa la pobreza? Está buena, ¿verdad? Para mí comprar una carne que no está refrigerada en un lugar que está realmente muy poco higiénico, para mí eso denota pobreza, para mí. Pero para ellos no, porque ellos están acostumbrados a eso. Vivir en un ambiente de 2x2, que es un monobloque, que no tiene absolutamente nada, o lo mínimo por ahí. Para mí eso también significa pobreza, quizás. Y para ellos no, porque ellos pudiendo trabajar y pudiendo comer, para ellos ya está bien, digamos. Entonces sí, hay un nivel que... hay una diferencia bastante amplia. Hay gente que realmente tiene mucho dinero, que vive en lugares muy lujosos, en el centro, que puede tener autos impresionantes, y hay gente que no. Hay tanto tráfico, por ejemplo, que de acuerdo al día de la semana es ponen un número, y ese número, si termina con el final, la final de tu patente del auto, ese número no puede salir. ¿Qué logró eso? Que la gente, en vez de tener un auto, tenga 3, 4 autos. ¿Y qué pasa? Y no tiene 4 autos, tienen un Audi, una Lamborghini. Entonces, hay mucho de ese exageración. Para mí esa exageración es muchísimo. Y por ahí capaz que la diferencia económica va por ahí también, ¿no? Obviamente, el que tiene más plata por ahí puede disponer de más recursos y goza más de ciertos beneficios sociales, como salir a manejar, por ejemplo. Y en proporción, perdón, en sí, proporción, sí. ¿Hay mucha bicicleta, mucha moto? Sí, hay mucha bici eléctrica. Uh-huh. Claro. Paula comentaba recién los mini taxis, sí. Que son, es una bicicleta que tiene puesta en la rueda de atrás un carrito, claro. Donde uno se sube hasta dos personas, y es una bici eléctrica. A mí al comienzo me daba un poco de cosa usar porque... vos lo ves a una persona que está pedaleando con nosotros dos arriba, así, pobre tipo, uh-huh. Y después, no, te das cuenta que es todo, ellos hacen el primer envío y después prenden el motor y se van, y a veces es muy útil cuando hay mucho tráfico. Uh-huh. Nos pasó muchas veces que hay tráfico de 1 o 2 horas que no te moves ni para adelante ni para atrás, y bueno, nos bajamos del taxi y tenés que ir porque si no llegas tarde a una clase o a un evento, así que bueno. Y impresionante la gente cómo les está mandando saludos, les encanta todo lo que están hablando. Bueno, gracias. Quiero creer que no existe más este sujeto que te llevaba corriendo, digamos, con el carrito, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y como a una está atracción como turística. Como la película. Claro, está algo como así. Algo turístico, pero no se ve. Algo pintoresco. No, es curioso, claro, me quedé pensando en el cigarrillo, tengo otra pregunta para hacerles, porque fuman en los espacios cerrados, entonces. Sí, sí. Los otros días estaba viendo la televisión a la madrugada en el canal 7, no sé cómo se llama ahora, TV Pública, veía una película de una mujer que había estado en un campo de concentración, que estaba casada ya con un concertista, iba a una ciudad italiana y lo mira al tipo que la torturaba. Cuando estaban en campos de concentración. Bueno, era una película muy loca, así de los años 50, que estaba como enamorada de ese torturador. Ah, yo, se llama pero, Vigilador, no me acuerdo, de Noche. Pero, no era? Me acuerdo, pero sí, no sé me impactó ver cómo la gente en esa época fumaba. Sí. Entonces la mujer tenía insomnio, estaba en la cama, se despierta y prende el cigarrillo, de lo más normal. Claro, ha cambiado todo. Entonces cuando uno va a un lugar como estos y ve a esta gente fumando, seguramente... Sí. Y con la contaminación que es hay. Impresionante, sí. Bueno, la gente dice que en realidad la contaminación es por los autos, no solamente por la fábrica. Claro. Sí, entonces seguro. Nuestro organizador nos dice, parece que es por eso, ¿no? Yo no uso un auto, dice, yo uso el transporte público. Si a vos te interesa la no contaminación o cuidar el ambiente, usa el transporte público. ¿Y qué tal anda el transporte público? Muy excelente. Bien. ¿Tenés subte? El subte dice que va a pasar a las 10:53. Y pasa. 10:53 está el subte ahí esperándote. Y va atiborrado así como el subte en Japón, viste que los meten como sí. Con un palo. Sí. Que entre uno más. Un poco así, pero no con el palo. Claro. Otra cosa muy llamativa a nosotros que nos sigue impactando hasta el día de hoy es el olor, los aromas. Qué bueno ese punto. A ver, por ejemplo, ellos consumen mucho pescado, sí, mucho ajo, por ejemplo. Muchas especias. Jengibre. Sí, jengibre, claro. Todas especias así fuertes. Sí. Y a veces nos pasó de levantar la mañana y sea en el lugar que esté, sea en una casa, en un departamento, en un hotel lujoso, lo que sea, siempre hay como ese aroma como a pescado, a pimienta, así como muy muy fuerte, claro. Que después te acostumbras, pero siempre los primeros días no te gusta. Te cuesta, ¿viste?, levantarte y ya sentir ese aroma. Es como ya muy ácido en el ambiente. Sí, sí, es tremendo. Seamos sinceros, sí, es tremendo. Para nosotros que no estamos acostumbrados, es muy fuerte. Ese es uno de los recuerdos de la primera vez que viajé, que no podía entender. Era un olor a como fritura, claro. A las 8 de la mañana y en un ascensor. Entonces hay como olores bastante fuertes. De hecho, también, ellos deben sentir lo mismo de nosotros. En nuestros lugares públicos, por ejemplo, el subte. El subte también, entras y hay un olor particular que no es de nadie. Y es del de todos. Está bien. Buena descripción. O sea que ellos, por ejemplo, nos dicen, como un feedback que nos dan, dicen, bueno, ¿ustedes por qué usan tanto perfume? Nosotros como occidentales. Claro, ellos, por ejemplo, no usan tanto perfume. Ellos, más bien, les gusta sentir el olor de la piel de la otra persona. Sí, entonces, viste, son ida y vuelta, que son culturales. Y eso es algo que uno aprende muchísimo, que es la cuestión cultural. Somos muy distintos, pero al mismo tiempo también hay un complemento. Claro. ¿Viste? Hay un Dicen que los árabes, una vez leí en un libro que hablan de las costumbres de la gente, que los árabes, por ejemplo, se hablan y tienen que sentir, es normal sentir el aliento del otro cuando te habla, y si no lo siente es como un signo de mala educación. De desconfianza. Claro, entonces todo el aliento sale y es una cosa... Mucho bajo. Claro. Claro, es distinto. No quiere decir que todos van a andar con mal aliento, sino que deben cuidarse de toda esa situación, pero es un síntoma de una buena predisposición para tratar con el otro, ¿no? Sí. Lo último, le quería preguntar, y no sé, Dimas, después si querés una última pregunta, pues vale. Pasó volando el tiempo. ¿Notaron esto de la política del hijo único, que parece que ya ahora fue dejada de lado? ¿Vieron parejas así con un solo chico? Porque inclusive yo he visto una vez un documental de cómo a las niñas, las aquellos matrimonios que tenían hijas, hubo un documental muy importante que salió en una oportunidad, que era un problema no tener varones por la descendencia de la familia, ¿no? Sí, sí, se ve bastante. ¿Cómo hablaron algo, pudieron notar algo de ese aspecto social? Hablamos con nuestros alumnos y ellos nos comentan que primero no puedes ser madre soltera. Ajá. Porque si no si sos madre soltera, no te dan el apellido, no te dan el documento, perdón, del niño. Ah, mira vos. Entonces sí, se les complica un montón. De hecho, les parece súper llamativo los embarazos múltiples, porque ellos desearían eso, porque ahí podés tener más de uno, obviamente. Claro, claro. Tenés un embarazo múltiple y ya tenés dos de una vez. Sí, sí. Claro. Y otra cosa que nos comentaban era que si tu pareja, si los dos tienen son hijos únicos y se casan, ellos pueden tener dos hijos. Ah. Pero si ellos tienen un hermano, si uno de los dos tiene hermano, solamente pueden tener uno. Hasta ese momento era así. Y algo que también nos pareció muy loco en Shanghái, en un parque, fue ver gente que estaba como en una feria, por así decirlo, formando un círculo, con remeras estampadas con caras, con libros. Yo pensé que era algo parecido a los desaparecidos, qué sé yo, algo así. Sí. Y esto que son padres que van a pedir, como a demostrar, mira, este es mi hijo, se llama Lucas, él es abogado, gana tanto, y a ver tu hija, entonces la madre acepta o no, y ahí arreglan cita entre los padres para después concretar. Increíble. Conocimos alumnas nuestras que nos decían, sí, pero a mí a veces el chico no te gusta. Claro, claro. Y por ejemplo, ella no entendía que nosotros nos hayamos conocido, por ejemplo, en un bar. Claro. Socialmente. Sí. Ellos son muy tímidos, entonces les parece muy loco. Son como casamientos arreglados. Exacto. Claro, está bien visto eso. O sea, es parte de su cultura, es parte de otra cultura que es más fuerte. Yo pensé que se mantuviera ahí todavía. Sí, bueno, increíble. Chicos, seguiríamos realmente toda la mañana hablando porque es hermoso. Esta sección Ciudadanos del Mundo es la que más me gusta, Dimas. Ha sido siempre mi favorita también. En este primer programa nos merecíamos esto, ¿no? Realmente. Seguro. Bueno, Paula Tejeda, Lucas Carrizo, realmente agradecidos que hayan venido. Ya lo vamos a invitar en otra oportunidad. Disfruten de su estadía en Catamarca, ¿eh? Sean felices, se los ve muy enamorados. Leí lo que tu novio, pareja, marido te puso para tu cumpleaños. Realmente muy lindo. Se ve que te ama. Sí, ¿eh? Estamos muy bien. Y les agradecemos mucho por la invitación. Nos sentimos muy cómodos. Quedan muchas cosas por mucho, hablar. Mucho por hablar. Chicos, nada más no se olviden de decir lo de marzo. Marzo vamos a estar alargando con las clases en Catamarca. Bien. Para la gente que todavía no nos tiene agregado al Facebook, nos puede buscar en nuestra fanpage, Paula Tejeda y Lucas Carrizo. Bien. Ahí vamos a estar subiendo la información del lugar, clase, precio, así que bueno.